Hola, ¿qué tal? Estamos hablando con Ezequiel porque después de esa represión tan fuerte que se desató el día miércoles por la marcha y la protesta contra la ley base que se discutía en el Congreso, hubo 33 detenidos, entre ellos, bueno, tres estudiantes de la USAM y participantes de la Asamblea de San Martín. Ezequiel, ¿nos podés contar, hacer una síntesis para nuestras amigas y oyentes de lo que pasó ese día y principalmente cuál es la situación de los compañeros? Bueno, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Bueno, mi nombre es Ezequiel, obviamente, yo soy parte de la Asamblea de San Martín. Los compañeros, tanto Camila Juárez, Sasha y Ardet y Nicolás Mayorga, son, como bien dijiste, compañeros de la Asamblea, compañeros y compañeras de la Asamblea de San Martín, y ellos además estudian en la UNSAM, yo no, yo soy solo compañero de ellos en la Asamblea. Bueno, están detenidos y detenidas junto con otros compañeros y compañeras desde el día de la movilización, el miércoles. Están, hoy en día están las compañeras en el penal de Ezeiza, y el compañero, junto con otros compañeros, están en el penal de Marcos Paz, obviamente en una situación totalmente injusta, totalmente ilógica, propia de un gobierno violento, porque la situación fue la siguiente. Salimos de la movilización, obviamente ante una represión, un avance de la policía que nos fue sacando de la plaza, totalmente violenta la situación. Nosotros estábamos en la asamblea de manera tranquila, yo estaba en otro grupo al lado de ellos, estábamos cerca, nos íbamos viendo, y cuando salimos de la plaza, yo me pude meter en el subte y ellos tuvieron que correr por 9 de julio, perseguidos por las motos de la policía de la ciudad con los carros hidrantes, cazando a todo el mundo, a diestra y siniestra. Y bueno, entre los compañeros y compañeras de la asamblea, tres quedaron detenidos. Nicolás además tiene 2 balazos de goma, porque cuando lo alcanzaron con la moto, le pegaron 2 balazos de goma, los tiraron al piso, y bueno, están detenidos. Ellos están acusados, le negaron la excarcelación ayer, Servini de Cubría, porque en la causa dice que tiraron piedras. En ningún momento nadie de la asamblea tiró una piedra, fue solamente una persecución y una corrida. Los agarraron a muchas cuadras del Congreso el 9 de julio, antes de llegar a la UADE. Para los que conocen, entonces el 9 de julio casi Independencia. Sí, bastante, una cacería. Bastantes cuadras más, sí, allá. Sí, sí. Sí, muchísimas cuadras, no hubo ninguna respuesta por parte de los que iban corriendo, solamente era una persecución. Pero bueno, estamos acostumbrados a que a este gobierno que cada vez se pone más violento, y esto es parte de una lógica que tienen para hacer sentir el miedo a la población y que nadie salga a reclamar, exigir y a luchar por algo que creemos que es correcto, que esta ley no tenía que salir, esta ley se tiene que caer, porque es una ley que ataca en todo sentido los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de los estudiantes y del país en general. Vamos a ser un poco más colonia de lo que ya éramos, ¿no?, con esta ley. Y los trabajadores y las trabajadoras, los estudiantes y los jubilados y jubiladas, vamos a estar peor que antes, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, así es. Llama la atención porque justamente son 3 estudiantes y hace poco tiempo atrás hubo una manifestación multitudinaria justamente del sector estudiantil, bueno, peleando por su derecho a seguir estudiando, dado los recortes leoninos de este gobierno, ¿no? Y lo otro que me llama la atención en esta situación de ellos en particular, bueno, ha sido la que ha salido por todas partes también, la inmensa solidaridad que ha tenido, bueno, todo el mundo allí en la Universidad de San Martín, ¿no? Bien, sí, no solo de la universidad, sino de la asamblea. Hoy sí. Hicimos, nos juntamos, éramos unas 200 personas en la puerta de la asamblea, ahí caminamos por la peatonal de San Martín, desde la asamblea, desde la universidad hasta la peatonal, y caminamos por la peatonal de San Martín a las 4 de la tarde, y la gente aplaudía y cantaba con nosotros, se iba plegando, y después hicimos un acto con los familiares, con estudiantes, con gente de la asamblea también, y organismos de derechos humanos, y todos los que se querían sumar, y distintas organizaciones en la plaza de San Martín, denunciando la situación por la que están atravesando los compañeros y las compañeras, reclamando la libertad y dándonos fuerza para seguir luchando, porque no vamos a parar hasta que estén libres de vuelta como corresponde, porque en este país están libres los narcotraficantes, los empresarios corruptos, los políticos que roban, etcétera, etcétera, etcétera, y pibes, pibas que fueron a manifestarse pacíficamente están detenidos, así que no vamos a bajar los brazos, y además que estén en penales de máxima seguridad, es a propósito, está hecho para generar miedo y es un escarmiento que quieren generar, pero no lo van a conseguir. Y te cuento una cosa más, las compañeras y el compañero estuvieron tirados en el piso, esposados, maltratados, desde que entraron el miércoles a la comisaría, y después en Comodoro Pi también lo mismo, esposados, maltratados. Dos de los compañeros, tanto Nicolás como Camila, tienen hijos. Camila tiene un hijo de 5 y 8 años, Nicolás un hijo de 13 años. Nicolás es papá y va a pasar el día del padre, y su hijo va a estar sin su padre, y los hijos de Camila preguntan dónde está su mamá. Es totalmente deshumano esto, no se puede creer, pero bueno, es así. Es la violencia de este sistema, lisa y llanamente, no cabe otra cosa, ¿no? Es desgarrador, pero es la realidad. Es así. Bueno, nosotros como medio comunitario, evidentemente, salimos inmediatamente a poder cubrir estas noticias tan duras, ¿no? Y era casi imposible conocer en detalle dónde estaban los y las detenidas. No los dejaban a los abogados relacionarse con ellos, no daban dato, toda una situación muy muy tenebrosa, además, incluso después de ser apresados, como vos relatabas, en esas circunstancias tan duras, ¿no? Así es que sí que se necesita toda esa... Bueno, menos mal que se va tejiendo esa solidaridad para defender a los presos, ¿no? Pues son los que estaban protestando como cientos de miles allí, y a ellos los apresaron y los mandan lejos, más encima, justamente, a propósito. ¿Cómo sigue la causa desde el punto de vista legal? A ver, la cuestión es esta, ¿no? Hoy de los abogados de los organismos de derechos humanos, que son los abogados que están representando a los compañeros, a todos y todas las compañeras que están ahí detenidos, apelaron la medida, y la jueza tiene 9 días hábiles para definir qué va a hacer. 9 días hábiles. Mm. Ahora vienen 3 días de feriado. Feriado, y la semana que viene otro. Es desgarrador esto, sí. También. Se hace muy largo. Y bueno, estamos organizándonos, llevándole ropa, los familiares están llevando, estamos atrás de los familiares, ayudándolos que lleven ropa, sí. Bancándolos económicamente, una logística para poder ir. Marcos Paz de San Martín es muy lejos, sí. Así sea de Ezeiza, es terrible entrar, ya sabemos lo que es entrar a un penal, como preso, y también los familiares, lo que sufren entrando en un penal, todos los maltratos que sufren, esto es un hostigamiento. Y también, como vos decías, esta es cuestión de la cuestión de que no sabíamos dónde estaban, primero no sabíamos en qué comisaría estaban cada uno de los detenidos, y después cuando averiguamos, estuvimos ahí y después no supimos, de las chicas supimos más rápido que fueron trasladadas a Ezeiza, pero de Nicolás, por ejemplo, no sabíamos dónde estaba, dónde habían, lo habían trasladado por muchas horas. Si a Marcos Paz y a Ezeiza, no sabíamos nada, estábamos ahí esperando. Es totalmente inhumano, es un sistema inhumano, porque esto lo hacen también con los presos comunes. Exactamente. Que seguramente delinquen, pero el delinquir no significa que la respuesta del Estado tenga que ser tan dura, ¿no? Uno se da cuenta cuando empieza a vivirlo en carne propia todo esto, ¿no? De qué duro todo, es todo para la gente que tanto delinque y tiene que ir a una cárcel, por más que haya cometido un error o haya hecho un acto que es repudiable y que corresponde, ¿no?, a algún tipo de sanción, como por ejemplo los mismos familiares que tienen que trasladarse y hacer miles de horas de vuelta y maltratos, ¿no? Y bueno, y también agradecerles a ustedes como radio, ya hay muchas radios que están llamando y piden nota y es alentador también, porque obviamente si nos piden una nota y nos dejan hablar en estos términos es porque se solidarizan de alguna forma, sin dejar de ser periodistas, sin dejar de transmitir la información, y no dejan de tener una lógica una impronta de solidaridad, y también agradecerles a ustedes por permitirnos expresarnos, ¿no? No, digamos, es nuestra tarea, son hechos de la realidad y... Bueno, las radios comunitarias estamos, digamos, ese es nuestro objetivo. Así que Ezequiel, en cualquier momento, bueno, podemos continuarla, porque evidentemente esta es una historia tenebrosa que no ha terminado, porque como vos bien decías, la pelea continúa y los compañeros están adentro. Bueno, ustedes y todos los familiares sabrán volverlos a su lugar natural, que sigan estudiando en la universidad, que trabajen y estén en sus casas como corresponde. Sí, tal cual, que sean padres y madres de familia, que tengan sus parejas como corresponde. Son buenos pibes, yo los conozco a los tres, son excelentes personas y nadie se merece esto, ¿no? Todo para sacar una ley que no le sirve al país, ¿no? De este gobierno inhumano. Pero bueno, estamos en esta situación. Hay que remarla, hay que luchar, hay que levantar la cabeza y no tener miedo tampoco, porque eso es lo que quieren, por eso están haciendo esto. Exacto. Así que muchas gracias. Bueno, y gracias a vos, y bueno, como siempre, los micrófonos de nuestra Radio Semilla están para eso, para sacar la voz de ustedes y todo lo que están haciendo, denunciando, y obviamente cuando se consiga también tener a los compañeros en sus lugares afuera, también esa nota nos la deberemos. Dale, bienvenido, sí. Cualquier cosa hablamos y hablarán con Nicolás, con Camil y con Sasha. Bueno, un abrazo muy grande, fuerza y felicitaciones por cómo se ha movido la asamblea y bueno, y toda la Universidad de San Martín. Bueno, abrazo, gracias. Chao.